A las 17:44 retomamos el aire de la 99.3 Panamericana, tu radio habitual, te acompaña todos los días. Hoy estamos una vez más informando las vicisitudes que suceden en torno a la resistencia a la construcción de la autovía de montaña, en la que hoy un compañero nuestro, Juan Jacobs, a quien escuchás todas las mañanas en Panorama, ha quedado detenido junto a otros dos compañeros ambientalistas, hoy haciendo una actividad que nada de cruces tenía que ver con las máquinas, más bien en una jornada de capacitación, por lo que nos están contando nuestros compañeros de, y vecinos del Valle de Punilla, desde la puerta de la comisaría de La Falda, a donde llevaron a estos tres compañeros. Entre ellos, Juancito, Juan Jacobs, nuestro compañero aquí de La Panamericana. Mientras tanto, nosotros estamos compartiendo algunos testimonios, algunas, nos van contando, nos van llegando informaciones desde varios lados. Incluso también lo que tiene que ver con las adhesiones y con los comunicados que van sacando distintas organizaciones al respecto de estas detenciones del día de hoy. A propósito, lo estamos leyendo esto comunicado desde el medio Bambacop de Carlos Paz. Este comunicado lo firma la organización territorial Cami Enen, de aquí de Córdoba, los Camiares con Mechingón, San Avirón y Rancuelche. Dicen, siguen las detenciones de los defensores ambientales y persecución de las comunidades indígenas que visibilizan y le ponen el cuerpo a la destrucción de la naturaleza toda. Nacientes de aguas, piedras con memoria milenaria, hierbas, medicinas, árboles dadores de alimentos ancestrales, los pocos animales, aves e insectos, seres mágicos que quedan en los pocos espacios que ya les dejaron. Impactan y pasan por el medio de reservas naturales, sitios sagrados, rompiendo no solo lo material, sino también lo espiritual. Juan Jacobs, junto a los representantes de la CTA Provincia de Córdoba, nos acompañan, dice, desde las comunidades, desde la primera reunión en San Roque, dando su apoyo a la lucha por la vida, por nuestros derechos como comunidades indígenas, y caminamos juntos, sabiendo todo lo que aportaron con su presencia en lugares de impacto. Pedimos su urgente liberación, junto a las otras dos personas detenidas hoy, 23 de agosto de 2022, en territorio Yancón, Yuspe, Cosquín, donde hay familias ancestrales que son parte de nuestra organización. Pedimos, dicen desde las comunidades, a todos los organismos de derechos humanos, sectores políticos, sociales, vecines, a acompañar y denunciar la ilegalidad de este accionar inconstitucional y antidemocrático. Queremos que no se violen más nuestros derechos humanos, las leyes que nos amparan y los derechos de la Madre Tierra, nuestra casa en común. Recordá, lo firman las organizaciones territoriales Cami Enen, los Camiare con Mechingón, los San Avirón y los Rancuelche. Compartimos además otra de los que van llegando aquí a la redacción. En este caso es un comunicado del CISPREN, del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, que dice: repudiamos la detención de Juan Jacobs, periodista y afiliado a nuestra institución, que se da en el marco de la represión que la Policía Provincial está llevando adelante contra activistas ambientales que se resisten a la obra de la autovía de Punilla. Frente a los hechos acontecidos en Punilla, que se repiten en otros lugares de nuestras sierras, como Parabachasca, donde los movimientos ambientalistas se vienen manifestando en oposición a la construcción de autovías, desde el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, el CISPREN, rechazamos toda acción de las autoridades políticas, judiciales, que se cercene el legítimo derecho a la protesta. Las decisiones sin consenso y que afectan a pobladores, a patrimonios de particulares y patrimonio histórico, que afectan al ambiente con consecuencias irremediables para el bosque nativo, no pueden asentarse en el amedrentamiento ni en la persecución. Exhortamos, dicen desde el CISPREN, a las autoridades provinciales a que establezcan una mesa de diálogo con vecinos y vecinas del Valle en donde se pueda encauzar el conflicto. Desde esta organización sindical solicitamos el desprocesamiento de la decena de activistas ambientales que fueron imputados por la justicia y la libertad de la totalidad de las personas detenidas. Córdoba, 23 de agosto de 2022, el comunicado del CISPREN, el sindicato, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba.